sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresador, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Hola, soy Soledad Basaldúa, hermana de Cecilia Basaldúa. El 25 de abril se cumplen 2 años de la aparición sin vida del cuerpo de Cecilia. En Capilla del Monte nos encontramos en Plaza San Martín a las 17 horas. Queremos, exigimos y luchamos porque efectivamente haya verdad y justicia para Ceci. Les esperamos. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Bueno, 9 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Esqueje por la 88.5 Radio El Grito. Y como te contábamos hace un ratito, hoy 25 de abril, se cumplen 2 años del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa en Capilla del Monte. Una jornada muy movilizante, ¿no? Para toda la lucha, ¿no? Y la organización a partir de ese momento ahí en toda la zona. Y bueno, va a haber un montón de actividades, no solo aquí en la provincia de Córdoba, sino en todo el país. Para eso estamos ya ahí en contacto con Daniela Pavón. Daniela es abogada querellante del juicio que va a arrancar dentro de poquitos días nomás aquí en los tribunales de Cruz del Eje. Daniela, te damos la bienvenida aquí a Esqueje y te agradecemos muchísimo la comunicación. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Me imagino que, bueno, muy movilizada y pensaba sí. También, ¿no? Como 2 años es un... algo temporal, una fecha, pero que en realidad quizá lo más importante es todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de lucha, de organización, de visibilización que se dio todo este tiempo. ¿Cómo se llega a hoy, digamos? Sí, sí. Y bueno, y sobre todo, cómo hemos transcurrido estos 2 años, ¿no? No solamente nosotros, sino principalmente la familia. La verdad que ha sido... un tiempo donde, bueno, han tenido que soportar muchas cosas. Siempre lo hemos dicho, hemos tratado de visibilizar este caso, pero bueno, los papás de Cecilia han sido muy maltratados por el Poder Judicial. La verdad que desde el comienzo, esto, bueno, claramente ha sido una lucha de ellos para llegar a este momento, a esta instancia de juicio y de la manera en la que llegamos, ¿no? Porque bueno, nosotros estamos muy desconformes con todo el proceso de investigación. Creemos que este juicio no se debería haber llevado a cabo en las condiciones en que se lleva a cabo, pero bueno, sí lo tenemos que enfrentar sabiendo que bueno, que lo que buscamos es verdad y justicia para Cecilia y un nuevo proceso de investigación, ¿no? Claro, que arranque, que se haga algo de todo lo que no se hizo, digamos, ¿no? Y que se me ocurre sí. Que hay enemigos visibles y enemigos invisibles también. Sí. Como sí, que... sí, sobre todo, ¿cómo? Sí, sí, esto, ¿no? En esta cuestión de visibilizar y cómo ves, ¿no? Sí. Cómo funciona la justicia, cómo está entramado el poder político. Sí, sí, sí, y bueno, y sobre todo nosotros acá denunciamos el accionar de la policía principalmente. Creemos que bueno, que a partir de esa investigación llevada a cabo por personal policial es que llegamos a esta instancia. Y bueno, y además con saber que ya ha pasado mucho tiempo, que hay muchas pruebas que se dejaron en el camino, que no se analizó a tiempo. Algunos elementos que bueno que con el transcurso del tiempo también ya no pueden ser analizados o valorados, y la verdad que bueno esperemos que en la instancia de juicio la Cámara actuante pueda ver todas estas, las irregularidades, y bueno, y sobre todo, como siempre digo, la familia quiere la verdad, que los culpables paguen esto y no un preso, ¿no? Claro, claro, porque hay un imputado que genera muchas dudas. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque, bueno, está detenido hace 2 años sin ningún tipo de prueba científica que lo incrimine. Solamente una confesión realizada en sede policial. Uh-huh. Y ahí en el juicio, de repente, por lo que vos decís, ¿se puede de alguna manera probar o poner en jaque todas estas irregularidades que se vieron durante todo este tiempo? Sí, a ver, vamos a tratar de hacer esto, ¿sí? Apelamos a que, bueno, todas estas irregularidades sirvan para saber que bueno, que no hay prueba alguna que incrimine a este chico. Bueno, a ver, todos conocemos los derechos también que tiene este chico para con la defensa en juicio, pero sobre todo acá desde el comienzo hay una serie de irregularidades que no podemos pasar por alto. Para comenzar, Cecilia desaparece el 5 de abril en la ciudad de Capilla del Monte y recién comienzan a buscarla el día 11 o 12, no tenemos bien ahí esos días por una cuestión horaria, pero estamos hablando que 6 días después se activan los protocolos de búsqueda, cuando en realidad las primeras horas son fundamentales, claro, en estos casos de desaparición. Claro, generalmente ahí a las 48 horas ya te tienen que estar actuando. Sí, bueno, y a partir de ahí una serie de irregularidades que, bueno, que siempre las hemos ido denunciando y mencionando. La persona que la ve por última vez con vida, Cecilia, la verdad que ha gozado de múltiples beneficios durante el proceso de investigación. De hecho, es una persona que durante el aislamiento obligatorio más estricto, allá por junio del 2020, pudo trasladarse a su provincia, ir, venir, fue citado 10 meses después como un simple testigo. Consideramos que no hubo una cadena de custodia con algunos elementos que se debería haber tenido en cuenta. Hay mensajes aportados por la familia. Bueno, una serie de irregularidades que, bueno, que tienen que ver principalmente con el accionar de la policía durante la investigación. ¿Y cómo está Daniela? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo llega la familia a este momento? La familia está con mucha fuerza, está, bueno, su lucha sigue y bueno, tratando de revertir esta situación. Sí, bueno, desde el comienzo, como yo conté, la familia ha sido muy maltratada, nunca han sido recibidos por la fiscal, han vivido situaciones en la fiscalía conmigo presente, que bueno, que ni siquiera los han atendido ni les han entregado documentación en mano, haciéndolos esperar horas bajo el frío. La verdad que para la situación que han vivido, han sido muy maltratados. Pero bueno, llegan con mucha fuerza y con esperanza de que la nueva Cámara actuante, digamos, pueda ver todas las irregularidades, bueno, que venimos denunciando. ¿Querés contar un poquito qué actividades se van a realizar hoy, en dónde? Sí, hoy convocamos a una marcha acá en Córdoba Capital. Sí, hay una convocatoria también en Capilla del Monte, sí, quien convoque es el Movimiento Plurinacional de Capilla, y en Cava, en la Casa de Córdoba, sí, que ahí van a estar presentes los papás de Cecilia. Ahí va. Esas 3 marchas en todo el país, bueno, se van a llevar a cabo. En Capilla del Monte también entiendo que se va a hacer la presentación de un cortometraje, ¿sí? En honor a Cés y bueno, y a toda esta lucha. Producido ahí en Capilla. Sí, uh-huh. Sí. Ahí va. Bueno, y después el día confirmado ya 2 de mayo, inicio del juicio. el 2 de mayo se inicia el juicio, va a ser en Cruz del Eje por una cuestión de que ya estaban los jurados populares sorteados y por una cuestión de cercanía se va a llevar a cabo en los tribunales de Cruz del Eje. Bueno, buenísimo. Bueno, Daniela, un abrazo enorme. Te agradecemos mucho la comunicación. ¿Algo más que quieras agregar? No, no, nada más que eso. Bueno, pedimos el acompañamiento de la gente en estas marchas de pedido de justicia. Bueno, desde acá de la radio, por supuesto, ahí siempre vamos a estar ahí acompañando. Así que, bueno, un saludo fuerte y mucha fuerza. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, conversábamos recién con Daniela Pavón, quien es parte de la querella, es abogada querellante en este juicio que arranca el 2 de mayo aquí en los tribunales de Cruz del Eje, al cumplirse en el día de hoy 2 años del femicidio en Capilla del Monte de Cecilia Gisela Basaldúa.